Lágrimas caen e intento navegar y volar. Olas de lágrimas cuando tú no estás. Escucho hip hop para olvidar tu ausencia. Esta cultura que me guía y que me sirve de referencia. Más como consecuencia, escribo estos versos. A él le agradezco poder expresar todos mis pensamientos. Lágrimas que acechan en tu rostro. Un rostro ingenuo, un simple rostro. Que se enfurece y entristece al ver el mundo. Balanceándose y ocultándose como un triste vagabundo. Gente destruyendo, lanzando bombas, riendo. Gente padeciendo, muriendo, llorando, sufriendo. ¿Por qué hacemos tanto daño? Reímos cuando deberíamos llorar y me engaño. Pensando que este mundo está cambiando. Está cambiando, sí, pero causando más daño. Con estos versos no intento ser el mejor. Solo deseo que algún día seamos más sinceros, mejores personas, sin dolor. Pero caen lágrimas recorriendo las dos H's del hip hop. Dos H's que forman una forma de expresión. Rostros con lágrimas negras en un espejo, refleja las nubes que nublan mi mente. La igualdad vive enfadada, dejas caer a tu conciencia, atacando a otras vidas, vidas vividas, sufridas que lloran perdidas. Sentir el calor del futuro y no el frío del presente. Ojos que no ven y un corazón que no siente. Circunferencias perfectas con mechas torturan al pueblo, encendidas con llamas de gente inmunda sonriendo. Muestras tu herida y hacemos culto a la palabra, abarcadabra. Lágrimas que se transforman y escalabra. En 79 días damos la vuelta al mundo, tú contemplas vagabundos que lloran al ver el mundo. Permanezco inmóvil, el rey es la tristeza, una princesa reza, pero se ha perdido toda su nobleza. Nos manipulan como a títeres de trapo, más no ataco, atrapo, como el hombre del saco. No se produce ningún cambio en los sueños de la gente, lloran porque el mundo no cambia, lágrimas caen en su mente. Personas que se suicidan por ver a otros sufriendo. El hip hop es mi presente y no mi futuro, pero no te estoy mintiendo. Más recorriendo las dos H's del hip hop. Dos H's que forman una forma de expresión. Un niño que a su padre llora y le pide perdón. Lágrimas en tu rostro se confunden con sudor. Lágrimas recorriendo las dos H's del hip hop. Dos H's que forman una forma de expresión. Un niño que a su padre llora y le pide perdón. El miedo y la tristeza luchan en esta misión. Pasividad y violencia ante la inútil voz de un pueblo. Voces y gritos ante la injusta sociedad. Soñar además de llorar como el rey al pobre. Batallas medievales, campales, toma dinero y corre. Estamos en olvidar esta monotonía. Olvidarnos de llorar y ser felices día a día, día a día. Maltratados, mutilados en la guerra. Sentimientos de penuria que no nos han dejado huella. Besos utilizados como un arma de combate. Personas consumistas asombradas sin aquel escape. Pero amar hip hop es mi forma de expresión. Me da la oportunidad de expresarme, dar mi mensaje con estilo. Lloro porque llorar, no solo de mujeres. Lloro por no encontrar la felicidad que nos prestaban esos seres. Con alas fugaces como aquella estrella. Crecemos rodeados de maldad, bombas, drogas que te destruyen. Lágrimas recorriendo las dos H's del hip hop. Dos H's que forman una forma de expresión. Un niño que a su padre llora y le pide perdón. Lágrimas en tu rostro se confunden con sudor. Lágrimas recorriendo las dos H's del hip hop. Dos H's que forman una forma de expresión. Un niño que a su padre llora y le pide perdón. El miedo y la tristeza luchan en esta misión. Pinto bocetos, escuetos, lamentos, acaban repletos de versos perfectos. En tu mente viven contentos, porque un día el veneno acabará con los apuestos. Lloramos en cuentos, mis versos no viven dispuestos. Besos y estrofas mueren en esa papelera. Un caníbal que anda y que no sufre en esa hoguera. En la acera un anciano que llora pues está muriendo. Enfermedades acaban con esta gente discutiendo. Un padre y un hijo discuten por un simple insulto. Ojalá que algún día riamos todos juntos. Ponemos los frutos en las sillas y te ríes de mis versos en el escenario. Tú compites, compitiéndolos en sí, enfrente al micro compitiendo. Llorando este sí, pues este mundo está sufriendo. Está sufriendo. Pero caen lágrimas recorriendo las dos H's del hip hop. Dos H's que forman una forma de expresión. Pero caen lágrimas recorriendo las dos H's del hip hop. Dos H's que forman una forma de expresión. De la mano con el hip hop y con buen comportamiento, con el contexto de este texto expresaré mis pensamientos. Con mis versos, mis bases, yo regalo mis ideas. Que lloran pues el mundo con sus manos te rodea. Lágrimas recorriendo las dos H's del hip hop. Dos H's que forman una forma de expresión. Lágrimas recorriendo las dos H's del hip hop. Dos H's que forman una forma de expresión. Un niño que a su padre llora y le pide perdón. Lágrimas en tu rostro se confunden con sudor. Lágrimas recorriendo las dos H's del hip hop. Dos H's que forman una forma de expresión. Un niño que a su padre llora y le pide perdón. El miedo y la tristeza luchan en esta misión. Estuvo un asco frente al micro. HKC, te fíes. 2003.